comienza el espacio de Iroli Irratia, dedicado a charlas, conferencias, debates que consideramos interesante rescatar. A lo largo de la temporada podréis escuchar todos los días al menos una charla a través de la sintonía de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbao. Charlas, conferencias, presentaciones de libros o debates que tendréis a vuestra disposición en la web de la radio. La idea del título, aunque está puesto antes de todo el curso, es un poquito que, a ver, os voy a decir un poco brevemente cuestiones que igual solo pienso yo, pero luego ya las debatiremos, ¿no? Como que en el repaso que hemos hecho de la nueva extrema derecha y tal durante este curso, sobre todo nos hemos centrado en esta cosa de cuánto de innovadoras son estas nuevas fuerzas políticas de extrema derecha, etcétera. Entonces, sí que hemos detectado algunas innovaciones, ¿no?, a nivel de los discursos, pues por ejemplo, que ya no se habla o la... Lo principal no es hablar de raza desde un punto de vista biológico, como se hablaba en los años 30, sino que hablamos más de esas diferencias culturales que hacen que mejor que cada uno se quede en su sitio, ¿no?, para no tener tal. O se da por hecho la igualdad formal, ¿no?, con todos los matices que ya desarrollamos en la sesión, entre hombres y mujeres. Que por ejemplo a nivel de discurso, ¿no?, que por ejemplo a nivel de representación podamos tener a una mujer tan poderosa en realidad como Marine Le Pen en Francia, que hubiera sido algo absolutamente impensable también en los años 30, ¿no?, y que luego a nivel de casi de, bueno, apuesta política, no las fuerzas más exitosas, digamos, no aspiran a tomar, digamos, el poder de una manera especialmente transformadora, sino que entran claramente en las reglas del juego democrático desde el principio. Esto lo digo así a grandes trazos, pero aún así, estas novedades, a mi modo de ver, son más bien adaptaciones y ajustes epocales, ¿no? Es decir, que estamos en un nuevo contexto cultural, político, económico, con unas maneras de comunicarnos, con unas maneras también estéticas y discursivas a las que las fuerzas se tienen que adaptar. Cualquier fuerza política que quiera agregar a alguien tiene que adaptarse, porque no puede salir un señor con un bigote y la mano alzada, pues te lo tiene un poco más difícil, ¿no?, para conseguir un gran partido de masas, ¿no? Pero bueno, entonces más allá de esto... Nuestra propuesta en el curso es un poco también pensar estas fuerzas de extrema derecha como un poco como síntoma, ¿no?, o como expresión sin máscara, ¿no?, de una crisis real que está provocada, a nuestro modo de ver, por la ruptura del pacto social a partir de los 70 con las políticas neoliberales y los estragos, ¿no?, las posibilidades de vida que están teniendo, ¿no?, en las sociedades de... Hablo todo el rato de la democracia occidental o del mundo occidental porque es lo que hemos abordado en este curso, pero bueno, cabría ir mucho más allá. Es decir, que aquel pacto social, ¿no?, de posguerra, en el que es el origen de los estados de bienestar, en el que se construyen todas estas instituciones de protección social que igual se creían ganadas para siempre y que están derrumbando, ¿no?, está generando tiene una capacidad de empobrecimiento, de precarización y de polarización social. En la que estos discursos, ¿no?, de construir enemigos, en este caso, como hemos visto principalmente, el otro es más bien ese otro islamista, que con sus valores diferentes es una gran amenaza para los valores esenciales, incuestionables, inmutables, europeos, así todo en plan tal, y también es... el escenario ideal, ¿no?, para ver a los otros como enemigos y causar, como bueno, lo que siempre hace el capital, ¿no?, favorecer que haya esas divisiones, ¿no?, para seguir como haciendo mella y que no haya unas alianzas que de alguna manera consigan, desde una transversalidad desde abajo, ¿no?, romper con estas divisiones artificiales y conseguir, ¿no?, hacer o generar ese relevo de la izquierda que se lleva esperando desde los 70, que consiga un poquito luchar por lo que al final nos importa, ¿no?, que es mejorar las condiciones de vida de la mayor parte de la población, de las clases populares que están siendo gravemente afectadas por por el neoliberalismo, ¿no? Entonces, por eso hablamos aquí como de transversalidad desde abajo versus guerra entre poles, no hablamos directamente de antifascismo, aunque las personas que hemos invitado hoy para introducir este debate, que son Vivi Arana, de Madrid Diversa, Elena Martínez, de la Coordinadora Antifascista de Madrid, e Isidro López, del Instituto DM, les hemos invitado para centrarnos en el debate en tres preguntas, que son las preguntas que venían en la web y las preguntas que de alguna manera os invitamos hoy a discutir luego en el debate, ¿no? Que las vamos a mezclar un poco, ¿vale? No vamos a ir en una porque estábamos hablando antes que se mezclan y va a ser un poco artificial, y son las siguientes. La primera es, ¿en qué se refleja desde la perspectiva de los perspectivos de los colectivos de los que habláis, el proceso de derechización social y de ultraderechización del campo político? ¿Por qué creéis que tras las demandas de ruptura con la política representativa del 15M, el relevo de la izquierda, pendiente desde los años 70, no termina de llegar? Y la tercera pregunta es, ¿cómo y con qué alianzas lanzar discursos, propuestas y líneas de acción política capaces de detonar estos procesos de transformación social emancipadora que todos esperamos y que creemos que son posibles, ¿no? Así que ahí es nada. Así que, pues a ver, las preguntas, la verdad es que me es complicado como tratarlo desde una sola perspectiva. Se podría tratar desde muchas, así que pues voy a intentar, lo hago desde la mía, desde la de mi colectivo, que es Madrid Diversa, no sé si lo conocéis, es un colectivo más o menos reciente, tiene como, empezamos en septiembre del año pasado, y funciona más bien como una suerte de coordinación entre diversos colectivos que no necesariamente tienen por qué ser colectivos que se definen como antifascista o antifascista clásico, sino que son colectivos que precisamente por sus particularidades y sus características pues están formados por actores políticos que representan un enfrentamiento contra el fascismo. Pueden ser colectivos LGTB, colectivos feministas, colectivos antifascistas, por supuesto, colectivos de barrio, la RSP, la APA, cualquiera de estos, que al final está luchando por hacer una sociedad, esta sociedad pues más justa y más inclusiva. Entonces, lo de la primera pregunta que hablábamos de en qué se refleja el proceso de derechización. Yo me preguntaba que ahora se está poniendo como muy de moda, ¿no? El fascismo, se habla mucho que el fascismo está volviendo a las instituciones, el fascismo está más en las calles y tal, y yo no sé hasta qué punto, o sea, sí es cierto que puede que estemos notando un cierto resurgir, pero no sé hasta qué punto la palabra resurgir, porque realmente tampoco llegó a irse nunca. Creo que salvo España y Portugal, si me equivoco, corregidme, todos los demás países tienen representación de extrema derecha en sus parlamentos. Y al final, salvando las distancias, el parlamento es una suerte de representación de la sociedad. Si en el parlamento tienes agrupaciones de extrema derecha, imagínate lo que tienes en las calles. En España no tenemos como tal, pero bueno, también tenemos aquí Hogar Social Madrid y otras agrupaciones que, en fin, que luego vamos a tratar más adelante. Entonces, realmente, pues eso, resurgir, no sé hasta qué punto. El fascismo realmente tampoco, nunca ha dejado de correr por las venas de Europa, por lo menos, que es como has mencionado, que no, lo que estamos tratando aquí o lo que me voy a centrar es dentro de países tardocapitalistas de Occidente. No me he informado en otros casos. Entonces, entonces lo que estamos viendo con esta derechización, este proceso, pues una normalización de discursos de odio. Estamos viendo cómo hay cada vez, no solo tienen presencia en las instituciones, sino que las calles están mucho más generalizados y normalizados, no tienen grandes persecuciones. La policía no representa, o las instituciones, una amenaza para sus acciones. Hace poco, no sé si lo oísteis, quemaron, por ejemplo, el Ateneo Popular de Sarria en Cataluña, con gente dentro, una agrupación fascista. No llegó, por suerte no pasó nada más grave, pero nadie se ha pronunciado desde las instituciones en contra de esta acción, que es bastante peligrosa, la verdad. Pintadas en las CSO, pues las vemos a diario, agresiones, como he dicho, pues sí, eso es un poco lo que hay siempre. Luego, lo de los cursos de odio, estamos viendo también un aumento de discursos de tintes más racistas y xenófobos en Europa. Y la pregunta es, por qué está calando tan bien, ¿no? Entonces, realmente, sí que es cierto que quizás por lo que está empezando a normalizarse más este tipo de discursos viene del shock externo que está habiendo en Europa, en sociedades tardocapitalistas, que en este caso es la crisis socioeconómica, y en los que claramente los culpables de la crisis podemos señalar como las oligarquías financieras o el capitalismo en general, pero al final el chivo expiatorio, como hemos visto por ejemplo en el Brexit, acaba siendo el inmigrante, los de fuera, los que vienen y nos quitan el trabajo, lo que has mencionado antes, que ya no es tanto un fascismo biológico, sino que es más cultural, más social. Esto realmente, este discurso de odio, pues hace referencia a tácticas anticlase, ¿no? Que son una forma de integrar ideológicamente por separado a la clase obrera y a las clases populares, lo que facilita su individualización y convertir las clases populares en masas pasivas ante la acumulación de capital. Entonces, ¿estoy hablando muy rápido o...? Vale, bien, mejor, me alegro. Estamos o muy lento. A velocidad de sábado por la mañana. Si acaso somos los demás lentos. Vale, mejor. Entonces, realmente este discurso de hoy tampoco es algo nuevo. O sea, puede que estemos viendo un aumento o una normalización de este discurso, pero este discurso lo hemos tenido siempre. Si antes podía ser más de carácter biológico, realmente... podemos decir que, o sea, las migraciones, la historia de las migraciones es la historia de la humanidad. Entonces, cuando se normaliza este proceso de mercantilización, de imperialismo, se abren las fronteras, se necesita mano de obra más barata, se deslocalizan las empresas. Todo esto, pues, se necesita que haya obreras que puedan abaratar los costes y agrandar los beneficios, ¿no?, de las empresas y del capital al final. Entonces, lo bueno de este discurso, lo beneficioso para quien beneficia, es que crea una división y facilita, pues eso, lo que he dicho, la individualización y el mantenimiento del statu quo. Lo que genera, pues, que el obrero inmigrante acabe teniendo, bueno, el obrero, o en este caso, pues... bueno, luego lo voy a tratar más, los outsiders del sistema acaben teniendo un doble factor, que es el factor económico de sobreexplotación y el factor de división entre nativos y foráneos, o insiders y outsiders, que ahora me centro un poco más en eso. Y luego también, ya para acabar por lo menos la primera pregunta que se me está alargando, pues este proceso de derechización, bueno, el debate puede estar que es producto de la caída de la socialdemocracia y del estado de bienestar, del colapso del estado de bienestar, o que el colapso del estado de bienestar ha generado, pues, este aumento de la derechización. No sé muy bien si luego queréis que nos metamos un poco en ese debate, pero básicamente, al crear este shock externo, esta crisis, crea, pues, la socialdemocracia se ve cada vez, pues, bueno, se cae, no funciona, se ve colapsada. La socialdemocracia ya no representa a las clases populares, se va aburguesando, no responde a sus intereses, lo que provoca que al final haya una dualidad de las clases populares, una dualidad dentro de lo que he dicho antes, insiders y outsiders. Insiders son aquellas personas o grupos que, a pesar de ser de clase obrera o de que su materialidad responde a la clase obrera, sí que están en cierto modo avalados por el sistema. Por ejemplo, un obrero de una fábrica de Opel, que lleva 40 años currando ahí, pues sí que tiene ciertos beneficios, o que sí que se ve ciertamente protegido por, ¿cómo se dice?, sindicatos. Que aunque igual, pues, decían, bueno, el sindicato, ¿hasta qué punto está representándoles? Bueno, pero es algo, por lo menos sí que se ven representados, cuando los outsiders, que son, pues podría ser gente inmigrante, jóvenes precarias, que es que, pues, con curros de 6 meses, mini jobs, pues obviamente los sindicatos no se van ni a molestar en representarte, porque tampoco les vas a votar luego. Bueno, los inmigrantes, por supuesto, las mujeres, todo esto son los outsiders del sistema. Y esta dualidad al final genera ciertos agravios. Es la pérdida de calidad de vida o de... ¿cómo se decía esto? Se me olvidó el nombre. De expectativas, ¿no? Sobre todo en la juventud, vemos ahora que tenemos una expectativa de llegar aquí, y vemos que por mucho que te esfuerces es que llegas aquí, ¿no? Hay una gran diferencia. Entonces esto al final genera pues una frustración vital que se traduce en que, en como estamos viendo, el discurso populista, el discurso xenófobo, el discurso de odio, pues está aumentando, está siendo pues cada vez más aceptado. Y es donde la extrema derecha actúa, ya sea desde el Parlamento como desde las calles. El Hogar Social Madrid es un ejemplo muy bueno de ello. No sé ahora si continuar yo, igual que he hablado mucho. Que no, vayan... mucho antes. ¿Sí? Ahora. Vale, vale. Pues sigo. Termina. Sí, joder, pues... Termina. Se me está haciendo eterno. Bueno, pues sigo. Entonces, claro, la pregunta entonces sería, vale, ¿por qué ante esta situación de crisis en la que podría ser una situación de cambio, de aprovechar que la izquierda actúe y empiece como a resurgir un poco el movimiento obrero, el movimiento social, ¿por qué no está pasando? Pues básicamente sería por la... se podría resumir en la fragmentación social, que es propia de sistemas tanto capitalistas como estos. Nos encontramos con que hay una gran falta de cohesión social, el sentimiento de clase se va perdiendo, hay una gran fragmentación, como he dicho. Lo que tenía bueno en las sociedades fordistas es que al final eso creaba cohesión, tenías un más sentimiento de grupo, de tu gente en tu fábrica, podías considerarte obrero. Pero en un proceso posfordista, con el aumento del individualismo neoliberal generalizado, con que nuestros tiempos no coinciden nunca, el tamaño de las ciudades, tú vives en, yo qué sé, en, trabajas en Chueca, pero vives en, pues ahora no me sale un nombre, yo qué sé, eres lo que sea. No, al final tampoco tienes como una forma de crear redes y cohesión con tu gente. También la deslocalización, la descentralización de las empresas. Espera, que me he perdido. Vemos cómo la identidad grupal, pues, al final parece casi imposible. Y, por lo tanto, pues la movilización de intereses de clase, pues también, porque al final tú ya no te identificas como obrera, tú te identificas como, pues, yo soy de Majadahonda y curro en el McDonald's y estoy estudiando para ser politóloga en un futuro, pero realmente pues yo estudio en Getafe, trabajo no sé dónde, vivo aquí, no se crean redes de contacto, no hay un proceso diario de compartir espacios y tiempos en los que puedas empezar a crear como una identidad colectiva, ¿no? Y yo hablo ya desde mi posición, pero vamos, que esto pues os habrá pasado también. Y entonces eso es ya el mayor problema que veo yo, que no estamos viendo una posibilidad de superar esta fragmentación social y de crear una cierta identidad grupal. Por ejemplo, la contraposición, o ¿por qué el movimiento feminista está funcionando tanto? Pues precisamente porque ahora mismo es el único movimiento social que sigue está siendo capaz de generar cierta identidad grupal, aunque sea dentro de términos antipatriarcales o dentro del sujeto mujer, o bueno, algo así, pues sí que es capaz un poco de, salvando las distancias, porque obviamente hay muchas disputas dentro y pequeñas corrientes y tal, sí que está siendo el movimiento que está siendo capaz de decir, mira, o vamos todas a una o esto no tiene solución. Y el problema de la lucha contra la extrema derecha y del antifascismo muchas veces es que hay tal cantidad de diferentes identidades y diversidad colectiva que en cierto punto es muy positiva, pero por otro lado también nos cuesta conseguir aglutinar toda esa heterogeneidad y diversidad y conseguir golpear todas a una, ¿no? Entonces, ya la forma de conseguir dar una respuesta que detone una movilización colectiva frente a este auge de la extrema derecha, pues lo que yo vería sería, pues es que tampoco hay una fórmula mágica, si lo tuviese, pues no estaríamos aquí hablando realmente, ¿no? Entonces sería básicamente acabar con esta fragmentación, ¿no? Por ejemplo, eso, Hogar Social Madrid, pues lo hace bastante bien en cierta parte, desde su punto de fascismo 2.0, ¿no? Pero consigue salir del fascismo del gueto y meterse como conseguirá aglutinar esa transversalidad. Rechazan una simbología fascista que pueda hacer que de primeras, pues, cierta gente que podría comulgar con sus ideas diga, bueno, a ver, yo el tío este del bigote y el brazo en alto, como que no quiero que se me relacione tanto con él. Entonces rechazan esa simbología, lo que permite que se abra más. Tienen una acción social que se centra en puntos comunes, pero bastante, bastante abiertos, como el desempleo, la pobreza energética, la falta de acceso a servicios públicos. Todo eso pues puede permitir una gran movilización en torno a eso, a tres, cuatro cosas con las que todas se pueden ver afectadas, pero que no implica que pues que haya ciertas disputas dentro de una, no sé cómo decirlo, de una identificación más individual dentro del fascismo. Y luego también, por ejemplo, pues sus herramientas, aparte de tener un discurso mucho más amplio, pues son herramientas de adoctrinamiento más nuevas, usando muy bien la comunicación, el uso de redes, así esa posibilidad que lleguen a la gente joven, que al final la gente joven es un actor muy representativo de los outsiders que he comentado antes. Entonces, la forma para poder empezar a crear cohesión, pues sería en Madrid Diversa, por ejemplo, primero lo que interesa es identificar aquellos grupos que no necesariamente se denominan antifascistas, pero que sí que comparten la lucha antifascista en última instancia, ¿no? Que comparten esa querencia por lograr una sociedad más diversa, más inclusiva y tal, que sea más desde la horizontalidad. Crear redes de contacto que escapen un poco a cuestiones más momentáneas e intentar que sean más largoplacistas. Por ejemplo, no sé si os acordáis de Madrid para Todas, que fue el primer movimiento, fue hace 2 años me parece, que sí que intentó escapar de ese antifascismo más clásico y empezar a aglutinar pues eso, gente racializada, gente LGTB, bueno, es gente diversa. Pero el problema de Madrid para Todas es que al final respondía a una situación, bueno, circunstancial o como algo del momento. Era juntarnos todas, todos los colectivos antifascistas o que puedan hacer amistad con colectivos antifascistas o entenderse en ciertos puntos, pero era solamente para una manifestación. A partir de ahí se intentó que llegase más adelante, pero como no se construyó bases y redes más fuertes y más profundas, pues se quedó en eso, en una manifestación muy bonita, pero ya está. No se llegó a crear esa cohesión y esa identidad grupal. Al final era un conjunto de muchísimos colectivos muy diversos, que está muy bien, pero todos ellos se entendían dentro de su identidad colectiva, dentro de su propio colectivo de barrio, de universidad, de lo que fuese. Y no llegó a entender toda la colectividad en conjunto de Madrid para Todas como algo necesario y un espacio desde el que trabajar todas en conjunto, ¿no? Que también es muy complicado a veces trabajar en espacios tan grandes, pero ese sería el lugar en el que empezar. Como eso, lograr detectar un sujeto oprimido y detectar las claves emancipadoras y los puntos comunes en los que podemos converger y empezar a trabajar y crear redes más profundas. No sé si pues participando en fiestas de barrio, participando, apoyando acciones que haga un colectivo u otro. Pero realmente, o sea, eso es lo que intentamos hacer, pero realmente es un trabajo muy largo. Al final es largoplacista. Tiene que ser, la lucha antifascista tiene que ser a largoplacista por esencia, porque si no, pues ya nos están ganando mucho terreno. Entonces, pues, no sé, o sea, ante la última pregunta, no sé, realmente es que es complicado, tiene una respuesta complicada. No sé si queréis ya seguir vosotras. A ver, yo lo que tengo con esta cuestión son, pues imagino que como los tres, muchas más. O sea, la tercera es la jodida, claro, la que no sabemos nadie. Las otras dos, pues un poco las voy a mezclar porque, o sea, yo sí que creo que hay una cuestión que es más, una vez más, de plantear una capa más de problematización que de soluciones políticas, pero creo que es importante plantearla. Por ejemplo, la primera pregunta, hay una cuestión que yo creo que es como muy importante tener en mente de cara a captar, porque además aquí en España, o sea, tenemos lo que tenemos, que no es poco, pero la cuestión es que hay un boquete abierto gigante. Entonces, la cuestión es como intentar acotar un poco qué es ese boquete y qué posibilidades hay de anticipar lo que puede suceder ahí, que puede no suceder igual, ¿eh? Tampoco es una cuestión de que esto esté escrito, pero el boquete existe. Y cómo podemos movernos antes de tiempo para evitar que tal cosa pase. Para eso yo creo que es importante echar un ojo a Europa. En Europa hay como dos, así siendo muy grueso, insisto, yo no soy experto en esto, no me he dedicado al estudio de los movimientos que yo prefiero llamar reactivos que fascistas en el continente, pero sí que hay como dos grupos así muy, muy claramente definidos. De un lado, lo que sucede en el este de Europa, o lo que sucede en Grecia con Aurora Dorada, que estaríamos hablando de movimientos fascistas muchísimo más clásicos, y de otro, lo que sucede en los países del occidente. Holanda, Partido de la Libertad, el Front Nacional en su deriva actual, y Alternative for Deutschland, que es un fenómeno, o sea, que es que tiene una importancia por la centralidad de Alemania, por el pasado de Alemania, por lo que significa de cara a toda la Unión Europea, que es extraordinario. O sea, hay que mirar con mucho cuidado qué es lo que sucede ahí. En Italia hay tres manifestaciones escindidas, pero, por ejemplo, Casa Pound sería un buen ejemplo de esto de lo que estoy hablando. Hay que parar un segundo y mirar, ¿vale? Aquí, en estos casos, por ejemplo, yo tendría mucho cuidado con hablar de una derechización del espectro. No es exactamente eso. Son movimientos que por su propia composición y por cómo emergen, más que de una derechización del polo de la derecha, vienen de una descomposición del polo de la izquierda. Esto es importante a la hora de analizar cómo surgen y qué perspectivas tienen. Es decir, podemos vernos atrapados por un término demasiado general como es extrema derecha o es fascismo, que nos está impidiendo ver manifestaciones que, aunque tienen vasos comunicantes, y no están la una al margen de la otra, pero sí que tienen como presentaciones diferentes y creo que se les ataca políticamente de formas diferentes. Por ejemplo, en el caso de Alternative for Deutschland, también del Front Nacional, uno ve de dónde provienen sus votantes. Todos vienen de... Bueno, no todos, pero tiene mucho más peso la descomposición de la socialdemocracia en aquellos sitios donde la socialdemocracia sigue teniendo un anclaje obrero fuerte, ¿eh? Por ejemplo, en Alemania, el SPD, ¿eh? Sigue teniendo sus sindicatos, sigue teniendo, digamos, más que una posición de izquierda, una posición muy corporativista. Es decir, aquellos que están dentro, lo has explicado tú de alguna manera antes, los que están fuera, están fuera. Pero votos de Die Linke, votos que es como el partido que sería, digamos, la izquierda renovada, tipo, pues bueno, se puede hacer una analogía con Podemos, aunque tiene mucha menos fuerza, pero es que digamos que tiene cierta fuerza. En el caso del Front Nacional, todo lo que viene del partido, de la disolución del Partido Comunista Francés, va a parar prácticamente al Front Nacional. Y era un partido relativamente fuerte. Todo eso es como para, digamos, tener en mente que no. O sea, que esto tiene una fenomenología propia. Por ejemplo, son partidos que son. O lleva la bandera antieuropeísta, lleva la bandera antiglobalización, por supuesto, en el centro del asunto están las fronteras y la migración, que es en realidad donde tienen el ojo bien puesto, y por ahí aglutinan, o sea, son capaces de aglutinar, digamos, que haya unos vasos comunicantes con lo que ha sido, digamos, una determinada izquierda, pues de corte más comunista clásico en el caso eurocomunista, en su descomposición, en su incapacidad para satisfacer determinadas demandas de las clases subalternas. El término que yo creo que se ajusta más a lo que estaríamos viviendo es tercerismo, es la tercera posición, es, digamos, lo que era el fascismo original. Es decir, antes de derivar en las formas, si queréis, paroxísticas del fascismo, los correajes, los uniformes, tal, hay por ahí un poema muy chulo de un inglés, que no, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que viene a decir algo así como: el fascismo, cuando se presenta delante tuyo, no se presenta con correajes y levantando la mano, se presenta como tu amigo, se te representa diciendo que vas a recuperar tu dignidad, que vas a poder sanar las heridas que tienes. Ese es el modo de presentación, digamos, si queréis, primario de estos fenómenos. Y en gran medida lo que está sucediendo en Europa viene por ahí. Otro tipo de movimientos terceristas, por ejemplo, es el peronismo, que ni siquiera se le ve como un fascismo normalmente, pero el tipo de sutura que produce, digamos, o de solución corporativista a los problemas de la lucha de clases, pues lo sitúan ahí. El nacionalbolchevismo ruso, los Nazbol, Alexander Dugin, Limonov, el de la novela esta de Limonov, pues, por ejemplo, es una expresión de este tipo. Son expresiones complejas, son rojipardismos. Muchas veces, o sea, lo que yo creo que es interesante de esto es que nos podemos encontrar con situaciones extraordinariamente pringosas, ¿vale? Donde, y jodidas, donde realmente estos fenómenos no son. El hogar social todavía lo tenemos clarísimo, que es alguien que está enfrente ahí, que son nuestros enemigos adversarios a los que hay que sacar como sea de las calles, pero podemos encontrarnos con expresiones mucho más viscosas, de cosas que están, si queréis, a un centímetro nuestro, que eso es lo que hay que, digamos, que ahí es donde hay que tener la fuerza y la visión de saber que eso que puede suceder, y además yo creo que la problemática en España puede ir por ahí fácilmente. Volviendo a la crisis europea, ya por qué podemos avanzar que se ha producido este tipo de fenómenos y por qué en España no. Ahí yo sí que creo que, sin que caer en el tópico del 15M nos ha vacunado, el 15M no nos ha vacunado de absolutamente nada, pero sí ha, digamos que ha producido una representación de la crisis que es de una determinada manera, que ha tenido una duración, que se está agotando, que se acaba y que puede venir otra cosa detrás perfectamente. Si está sucediendo en toda Europa este tipo de fenómenos, no hay ningún motivo por el que no pueda suceder aquí. O sea, pero sí que es cierto que el 15M... al producir, si queréis, una, digamos, un momento compartido, masivo, de interpretación común de la crisis, en el que se señala al poder financiero como responsable último de la crisis, en el que señala como, si queréis, un, o sea, llamarle conflicto de clase es demasiado quizá optimista, pero sí que se señala un conflicto ahí, si queréis, pues entre la democracia y el poder financiero, ¿no? Que es algo, pues, en forma incipiente, un conflicto, pues eso, entre mayorías sociales, llamémosla como las llamemos, y el poder financiero. En Europa la crisis no tiene esa forma, sobre todo en la Europa central, porque los estados son mucho más potentes todavía. Quiero decir, más potentes de lo que es el Estado español, para producir un tipo de crisis que es mucho más paulatino, donde son distintos estratos los que a lo largo del tiempo van cayendo por debajo de la línea, si queréis, de integración en lo que era el arreglo social keynesiano-fordista de los países centrales, ¿no? Y es un proceso de 20-30 años. Si alguno de vosotros vais a un país europeo con cierta frecuencia, yo, por ejemplo, voy mucho a Bélgica porque vive ahí mi padre, pues ahí lo que se va viendo no es tanto una caída aquí como cayó toda la estructura social del 20% más rico para abajo. Todo el mundo perdió posiciones sociales porque estaba vinculado de una manera u otra a la burbuja inmobiliaria. En el caso de Europa no es exactamente así. Ves como a lo largo de 20 años distintas posiciones, distintos nichos van cayendo del lado de la pobreza, del lado de la marginación y, desde luego, desde el lado de la relegación política. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, muchos nichos, si queréis, de antigua clase obrera, blanca, industrial, van quedando relegados, aislados, si queréis, cortados de la dinámica política más general. La crisis de los refugiados no es la crisis de los refugiados, es decir, no vienen tantos refugiados, ¿vale? Es 1,5 millones de refugiados. Eso en la posguerra europea hubiera sido completamente irrelevante, pero es, digamos, la manifestación que tiene en el centro de Europa la crisis del modelo del modelo austeritario. La crisis de los refugiados es: no hay para todos, ¿vale? O sea, son pocos refugiados cuantitativamente, pero muchos en términos políticos, tal y como se perciben precisamente desde estos nichos, que han quedado como cortados de la dinámica política, que se sienten relegados y que, en última instancia, es desde ahí, desde donde este tipo de fenómenos, que, insisto, es extrema derecha, pero es reactivo en general. El Brexit es de extrema derecha. Tal y como la conocemos, es más jodido y más complejo y más complicado. El ascenso de Trump es extrema derecha como tal. Bien, hay elementos que son de extrema derecha, está clarísimo. Y de hecho hay una comunicación, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, entre, digamos, el fascismo más estos tíos son fascistas, no hay vuelta de hoja, y la parte como más ambigua, hay una comunicación, que eso es algo que también aquí hay que tener en cuenta, ¿eh? qué tipo de retroalimentación pueden tener estos pequeños núcleos, tipo hogar social con algo de otro corte mucho más digamos, ambiguo y también presentable de cara, por ejemplo, a un electorado más general. Entonces, por entrar en la cuestión española, si seguimos el ciclo del 15M para adelante, viene después el famoso y no sé si ya infausto asalto institucional, y eso, de alguna manera, produce una segunda vuelta de lo que fue la dinámica del 15M. Hay una apuesta de determinado tipo por la representación política, que en muchos casos se puede pensar que es táctica. Igual es muy exagerado porque no hay una organización que aglutine eso, entonces hablar de táctica y estratégica igual es muy metafórico, pero sí que hay un punto que dice, bueno, pues venga, a ver, esta gente, a pesar de que el estado natural, como de, si queréis, en gran parte de la sociedad española es de crisis de la representación, es de o no, o me abstengo porque no creo en el sistema de partidos, o voto con la nariz tapada, y de eso han vivido Izquierda Unida y el PSOE durante muchísimos años. Entonces, por una vez, vamos a hacer una especie de esfuerzo como de creer en que esto puede funcionar, digamos, en estoy hablando sobre todo, si queréis, en los lugares que pueden ser más jodidos y más caros. Por hablar, resumirlo al barrio, al caso de Madrid, pues en los barrios de Madrid. Los barrios más que no Lavapiés o Malasaña tal, pero todo el cinturón fuera de M30, etcétera. Pues mira, hay una apuesta por esto. Pero claro, digamos que el asalto institucional, sobre todo Podemos, en la medida en que se va cada vez metiendo más en las instituciones, cada vez metiendo más en el aparato de Estado, cada vez más metido en una política que está, si queréis, desconectada. No digo desconectada simplemente como vamos a satisfacer, digamos, de manera más simbólica las demandas, no, conectada organizacionalmente con las demandas de los sectores sociales de los barrios que están en última instancia o son capaces de irradiar en sus propios barrios, de tener una presencia, de estar ahí, pues todo eso se va cortando, se va quedando cada vez más en una figura simplemente, insisto, institucional, que es más o menos lo que tenemos hoy, ¿no? Todo eso va dejando unos huecos. Y va dejando unos huecos donde el malestar no baja. Es decir, esto que se ha llamado recuperación económica, pues que además esto es todo lo que vamos a ver. O sea, no hay más que esto. Lo que queda es distintas figuras de la crisis que se nos vienen más o menos encima. Esta ha sido la recuperación, ¿vale? Puede durar igual un año, dos años más, pero luego entraremos otra vez en una fase de recesión, donde pueden de nuevo acelerarse estas cuestiones. Y ha sido básicamente, pues eso, una recuperación de la inversión financiera, de las rentas más altas. No lo tengo que explicar porque es que lo veis. Cualquiera que tenga un poco de conexión con la vida de la peña más normal lo sabe, que el malestar es muy alto. La precariedad es altísima, nos ha satisfecho. Os ha satisfecho muy poco grado lo que eran las demandas originales de aquella crisis de 2009-2010. Pero, sin embargo, ya la que fue la primera respuesta política no vale. Ya no vale. Que fue el ciclo 15M Podemos. Esos son huecos. Evidentemente va a haber una vuelta a la crisis de la representación. Ya la hay. Es decir, cuánta gente o no va a votar o va a votar a los partidos de la nueva política con la nariz tapada, es decir, como se dice, como se votaba al PSOE y a IU, es decir, eso es súper frágil. En cuanto llegue algo con un poco más de nervio, con un poco más de sustancia, con un poco más de mala hostia, adiós Podemos. Así, lo va a barrer del mapa, porque ahora mismo es un cascarón vacío. Es algo a lo que se le da un golpe y se cae. Entonces, digamos que es ahí donde tenemos que poner la mirada. Cosas que se, pues, insisto, todo esto es como muy incipiente y igual, o sea, las posibilidades como de resbalón también están ahí. Pero cosas que yo creo que son importantes. O sea, por un lado, creo que todos estos fenómenos tipo hogar social y tal son, de alguna manera, tropa en espera de un general, ¿vale? De alguien mucho más presentable que los, digamos que esta lucha cuerpo a cuerpo territorial por distintos puntos del espacio de la ciudad, que es extraordinariamente importante. Es decir, que nadie crea que hablando de una cuestión como más amplia electoral y tal, digamos que las peleas en los barrios para que no se tomen posición son fundamentales. Porque en un momento dado un fenómeno más amplio encuentra resonancia en estas cuestiones y ahí la batalla territorial es fundamental. Pero digamos que del otro lado, por ejemplo, una condición que es muy importante es que la fuerza que emerja no tenga relación con el franquismo. Es decir, que haya borrado esa relación previa, que es, digamos, donde está la... Dos minutos, ya acabo. Donde está el, si queréis, el elemento de extrema derecha clásico en este país, que es el franquismo. Quien se libre de ese lastre lo tiene en gran medida abierto, porque los barrios, yo me ciño a Madrid, que es lo que más conozco, pero podría pensar en qué medida es extensible a otros lugares del Estado. Por mucho que se tenga un malestar de corte reactivo, por mucho que se esté dispuesto, en última instancia, visto todo lo fracasado, a culpar al de al lado, a culpar al migrante, a culpar al ocupa, a culpar al, digamos, a las minorías sociales, que más que menos tienen un abuelo en una cuneta. Entonces, digamos que eso sigue siendo una rémora que no es fácil de superar. Quien lo supere tendrá mucho ganado. Por otro lado, está una cuestión que la tenemos ya encima, que es el problema de Ciudadanos, ¿vale? Ciudadanos ha estado jugando durante todo este tiempo a una forma de Partido Popular, es decir, les ha interesado la lógica de Estado, ser un partido de Estado. El quien pueda tomar la delantera en este nicho no puede ser solo una forma de Estado. De hecho, tiene que ser muy poco de Estado. Tanto el Front Nacional como Alternative für Deutschland como el Partido de la Libertad son antisistemas de derecha, ¿vale? Y van incluso el movimiento Cinque Stelle de Pepe Grillo en Italia, que tiene elementos de todo esto, se presentan como tales, o sea, son impugnadores del sistema, no pueden ser defensores del sistema. El ciudadano, de alguna manera, está atrapado en eso, pero está claro que desde los sucesos desde el proceso del 1 de octubre en adelante, han cambiado de posición. En Cataluña, digamos, que cruzaron las líneas, si queréis, de clase, vieron que podían tomar posiciones en lo que es fuera de su estrato nacional, en líneas de fractura de lo social, ¿no?, de lo institucional, que eso es lo que la nueva política ha perdido totalmente de vista, que se juega en lo social esta partida, que no es una cuestión de lo que hagas o dejes de hacer en el Congreso de los Diputados o en la Asamblea de Madrid, ¿vale? Y aquí en Madrid su fuerza no ha sido tanto la reacción, si queréis, españolista de las banderas, como una muy buena lectura en sus términos, y muy buena en el sentido de peligrosa, de dónde pueden incidir en los barrios. Por ejemplo, el discurso contra la ocupación, que lo están masacrando, contra la ocupación social de viviendas, que ya han sacado una ley de desahucios expresa en el Congreso, que van a por eso a muerte, que la crisis de los narcopisos en Vallecas, que era una especie de microcosmos donde se veía precisamente lo pringosas y lo jodidas que pueden llegar a ser manifestaciones muy peligrosas, donde las demandas de los vecinos tenían una fuerza, pero no se podía permitir que se fueran a una expresión demasiado gruesa de castigo a los migrantes, de obviar que lo que estaba sucediendo en el barrio de San Diego tiene todo que ver con la especulación inmobiliaria en el barrio. Quiero decir, pero por otro lado, el malestar con la degradación del barrio era perfectamente comprensible. Barrios donde además no se invierte desde hace 10 años, no se invierte un céntimo público, donde están agotadas las redes familiares, las redes militantes, las redes informales. Es decir, digamos, tengamos ese tipo de crisis en mente, porque ahí es donde podemos verlo. Y ahí Ciudadanos se presentó, no ganó esa batalla, pero salió relativamente bien parado. Lugares donde el PP no se acerca jamás, o ya no puede acercarse. Lo mismo sucede en Usera, lo mismo sucede en Carabanchel. Quiero decir, tengamos en mente que ya hay alguien jugando la partida ahí, que tiene la rémora de que no va a poder ser lo suficientemente radical que un completo desarrollo de esta línea política requeriría. pero que ya están ahí, o sea, que están metiendo el dedito en ese espacio. No sé si dejarlo aquí es un poco lúgubre. Es como de, oh Dios mío. Yo me acabo de despertar con esto, ya ha sido como... ¡Ah! Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme a los que estáis aquí. Y bueno, yo creo que la idea también es, con todo lo que habéis estado viendo antes en el curso, pues eso, luego en el debate también ir como completando las preguntas y sobre todo las respuestas, ¿no? Que efectivamente, bueno, sobre todo la última, si la logramos responder un sábado por la mañana, tenemos mucho mérito, no es por nada, ¿eh? Con la primera, con el avance de la derechización, bueno, y también pensaba, digo, claro, los términos a veces de fascismo, derecha, neofascismo, a veces, bueno, son un poco conflictivos, ¿no? A veces también, pues, no hay acuerdo, pero a veces yo creo que, aunque no sea el término correcto, pues muchas veces sí que sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Que sería como otro debate. Luego el rigor de nombrarlo adecuadamente y luego, bueno, pues a ver que aún así que nos vamos entendiendo con la manera de llamarlo. Yo creo que ese proceso de derechización o de reacción de la derecha no la podemos entender, como también presentaba Marisa, separada de la crisis de régimen, ¿no? Y de deterioro de régimen. Y yo creo que esto también nos da otra lectura, porque pasamos ya del mundo lúgubre de Isidro a también una visión en positivo, ¿no? Que es que el régimen está en crisis. Y es su reacción de supervivencia, es activar a su base social y recurrir a lo que siempre en los momentos de crisis han recurrido, ¿no? Que es a una mayor derechización, pero como digo, nos da una especie de lectura positiva de que si está en crisis, si lo hacemos bien, si planteamos un proyecto alternativo, eso se puede ganar, ¿no? Porque está en un momento de debilidad y yo creo que incluso es esa derechización, esa brutalidad, ese recorte en derechos y libertades, pues al final que sea su propia debilidad también, ¿no? Que le acabe de dar un poco la puntilla. Y yo creo que, bueno, se abre como esa posibilidad está abierta, ¿no? Y bueno, efectivamente, bueno, pues esa alternativa de derechización y de llevar a cabo el proyecto también desde una lectura no solo en lo político de la derecha, sino también de clase de la oligarquía y del proyecto más neoliberal, bueno, pues evidentemente está encargado a Ciudadanos, ¿no? Claro, aquí, pues eso, nos acostamos franquistas, nos levantamos demócratas, ¿dónde se fueron, no? Y yo creo que la derecha ha sabido mutar muy bien todo eso de la nueva política o de cambiar o de adaptarse a los tiempos y también que se planteaba en la introducción, que es cómo ir cambiando las chaquetas, pues se han pasado perfectamente del franquismo a Alianza Popular, al Partido Popular y que ahora toca Ciudadanos, pues Ciudadanos, ¿no? Y digo esto como una apuesta de régimen y de bloque dominante, o sea, que aunque ahora mismo se escenifica una pelea navajeo entre a ver quién se queda de capo de la mafia, por abajo, bueno, pues ven que les da una estabilidad porque saben que toda la contrarreforma social, económica, cultural, pues Ciudadanos precisamente porque viene sin ese lastre de que no son franquistas, no tienen casos de corrupción, yo llego aquí de nuevo, bueno, pues lo van a poder tirar para adelante. Y yo creo que además con una diferencia que es que antes, a raíz de la transición, y que esto también nos permitiría luego en la segunda pregunta, durante un tiempo, también porque existía el proyecto de la socialdemocracia, porque claro, tenían que diferenciarse del franquismo, había un intento de dar un proyecto para la mayoría social. No lo tenían, pero lo aparentaban. Ahora yo creo que va a haber una renuncia total, ¿no? Y es como, bueno, por arriba nos va a ir bien, por abajo buscaros la vida y ahí os peguéis entre vosotras para sobrevivir. Pero bueno, como digo, una primera cuestión, que ese proceso de derechización no se puede separar del proceso de deterioro, de crisis de régimen. Una segunda cuestión que yo creo que en nuestro caso es fundamental y también nos diferencia de otros países, especialmente bueno, pues el contexto de la Unión Europea al que nos estamos ciñendo, que es que tampoco se puede desligar de lo que es el españolismo, ¿no? La idea de lo español también como una identidad colectiva que además bueno, pues siempre es una seña de identidad de las derechas, ¿no? Y de los fascismos. Y que bueno, yo planteaba a Vivi un tema que es todo lo de la identidad colectiva, ¿no? El sujeto colectivo, la identidad colectiva, que la derecha lo resuelve muy bien y la izquierda para eso tenemos problemas, que yo creo que sería como otra cuestión después. Luego un tema fundamental, que yo creo que es también lo que hemos ido viendo y sería como parte del problema y parte de la solución, que yo creo que en la batalla ideológica, en todo lo ideológico, nos han ido comiendo el terreno, ¿no? un poco los marcos de interpretación, las propias palabras en las que hacer una lectura y un análisis de la realidad, ahí la derecha nos ha ido comiendo al terreno, ¿no? Yo creo que ha habido una parte que se planteaba con todo esto de lo de la, sin pretender entrar en otros debates, pero con todo esto de lo de la centralidad del tablero, había gente que se pensaba que la centralidad del tablero es ir al centro. Y dices, no, quizás es llevar el centro a cada vez más a la izquierda, ¿no? Pues la hegemonía es llevarlo a tus terrenos, no ir tú hacia el otro lado. Y yo creo que mientras nos íbamos a esa centralidad, a ese centro, Ciudadanos, el PP, el PSOE, lo que iban haciendo era tirarlo cada vez más a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, pues acabamos hablando de una serie de cosas en las que nos han delimitado el debate, cómo tenemos que nombrar, o sea, de qué tenemos que hablar, cómo lo tenemos que hablar y con qué términos lo tenemos nombrar, ¿no? Y bueno, pues incluso, pues eso, con cuestiones que yo creo, por ejemplo, pues en otro, hablar de gasto social en lugar de inversión social, ¿no? Que son cosas muy sencillas, pero que al final llevan una carga ideológica tremenda, ¿no? O pues como antes, pues, ¿no? Ejemplos de los grupos antielección, claro, y se llaman pro vida, te colocan a ti en que tú parece que te gusta matar, ¿no? O bueno, pues como con un montón de términos, o bueno, pues eso de ni izquierdas ni derechas, hay que dejar, son términos que no nos valen, que al final es decir, bueno, ¿nos valen? ¿No nos valen? ¿Si nos valen? ¿Por qué no nos valen? Bueno, pues un montón de cuestiones que yo creo en lo ideológico nos han ganado terreno. Luego yo creo que también, bueno, por supuesto todo esto también con el tema de Cataluña, pues da bastante de sí, ¿no? O sea, que por ejemplo sean el PP y Ciudadanos los abanderados de la lucha contra el supremacismo, pues bueno, dices, joder, pues estamos apañados, ¿no? Pero bueno, como al final nos colocan a la izquierda o a los proyectos rupturistas o de transformación social, como nos queramos denominar, siempre como teniendo que dar un paso atrás, pidiendo disculpas, justificándonos y ellos cada vez, bueno, pues moviéndote la barrera para que te eches cada vez un metro más para atrás, ¿no? Luego hay otro tema que, bueno, ya ha salido, lo planteaban Vivi y Isidro, que es también pues todo el tema de la descomposición de la socialdemocracia, bueno, pues también que muchas veces no son aciertos de la derecha o avances de la derecha, sino abandonos y huecos que vamos dejando desde la izquierda, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es evidente que en política el vacío no existe y hueco que dejas, pues si no lo llenas tú, te lo van a llenar, digamos, ¿no? No vale dejar el cartel de reservado. Y yo creo que esos huecos son fundamentales. Es verdad que de una manera muy importante, pues con proyectos también luego en positivo, que luego saldrán, pues me da igual desde la PA, las Kellys, las Mareas, 15M, el 8 de marzo, con la respuesta ante la sentencia por la violación en San Fermín. O sea, sí que es verdad que no todo es negativo y sí que se han llenado y sí que se ha movido la barrera hacia nuestro terreno, ¿no? Pero bueno, que hay huecos que evidentemente se han dejado, ¿no? Y yo creo que porque muchas veces también, bueno, pues se han mantenido unas posturas exclusivamente de relato, pero sin práctica, con algunas lecturas también que son, pues, yo llamo de una izquierda divina o tal, pero bueno, que luego no da respuesta concreta en la realidad. Yo creo que ahí, por ejemplo, que eso genera también un vacío y un desencanto y una frustración, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, el ejemplo que comentaba Isidro de Puente de Vallecas, claro, es un tema complicado, ¿no? Porque dices, claro, es un problema en el que está viendo todo lo de los narcopisos, que encima están situados en fondos buitre, que evidentemente es una punta de lanza de manual de procesos de gentrificación. Y ahí tenemos que dar una respuesta, ¿no? Porque si no, efectivamente, te va Ciudadanos, te va gente incluso que no es que sea objetivamente de derechas, pero con discursos que al final lo ciñen a, pues eso, poner más cámaras en el barrio, echar la culpa a los inmigrantes, más policía y endurecer el Código Penal, ¿no? Como un poco pues la triada esa que resuelve el hambre en el mundo y la paz mundial. Y claro, pero si no tienes un discurso, pues claro, puedes plantear como, ya, pero ir con discursos de que dices que pueden estar muy bien y son a lo mejor para otro mar. Ya, pero las drogas, habrá que hablar de la legalización de las drogas. O sea, alguien quiere consumir droga, la libertad, pues no sé, no te puedes ir con discursos de este tipo que dices, vale, son muy legítimos, pero a lo mejor para otro espacio. Tú no puedes ir al barrio justo en ese momento con ese discurso porque dices, ¿qué me estás contando? No te estás enterando de nada, ¿no? Luego yo creo que otro ejemplo también del avance de la derecha y también por esos huecos que dejamos y cómo nos gana el terreno lo ideológico, bueno, pues que también, bueno, tiene cosas positivas, pero es también todo el evidente recorte en derechos y libertades que está habiendo, ¿no? O sea, pues bueno, todo el caso, desde me da igual lo de los tweets, los raperos, titiriteros, lo que sea, bueno, pues está habiendo un recorte en derechos y libertades que... pues que es brutal, ¿no? Y que, bueno, que yo creo que es también como ellos se están preparando para la batalla que viene, que yo también la sitúo pues con la entrada en cuando ganen las generales con la triada de PP Ciudadanos, ¿no? No sé si será Ciudadanos PP o PP Ciudadanos, pero evidentemente, bueno, pues es todo el complemento de la ley Mordaza, que es sacar la respuesta de la calle, ¿no? Y luego, junto a esto, yo creo que también, pues como decía, ¿no?, que siempre pues tendemos a la derechización en recorte de derechos y libertades, también en lo ideológico, pues eso, atender a todo se resuelve con el Código Penal, con más policía, y que también une algo que es muy clásico del fascismo, que es todo lo de la política de guerra, la militarización, que bueno, pues yo creo que no es casual todo esto de lo de los valores militares que desde el Ministerio de Defensa están intentando meter, lo de las juras de banderas que están metiendo, claro, que es como, madre mía, ¿qué es esto? O sea, y lo están haciendo, y luego también en un concepto más amplio, ¿no? Que yo creo que también ahí, a diferencia de otros países, de otros contextos de países de Europa de la derecha, que se situaban muy en esto de contra la Unión Europea, que es otro vacío que hemos dejado también, ¿no? El discurso de la soberanía, de la identidad y de un proyecto contra la Unión Europea se lo hemos dejado a la derecha, y casi a veces parece que tienes que salir tú defendiendo a la Unión Europea, porque como el Brexit es algo que defienden los fachas, es como, bueno, pues otra vez nos vuelven a definir el marco, los términos y las palabras, ¿no? Incluso lo que tenemos que decir. Bueno, pues a diferencia en el Estado español, claro, sí que se defendía el proyecto europeo, ¿no? Pero una diferencia va a ser, yo creo, con la entrada de Rivera, de Ciudadanos, precisamente porque conecta, y a quien tiene detrás es la línea de Aznar y de FAES, que yo creo que también puede situarnos con otro de los grandes alertas de la derecha y proyectos que tienen bastante de protofascista, que es Trump, que es volver a situarnos en un bloque atlantista, ¿no? Como pues el Mr. Ansar, pues ahora será el Mr. Rivera, ¿no? Que nos coloque más como amigo de Trump, y esto pues con una política de guerra que, bueno, pues se conecta bastante, de una manera bastante evidente, con lo que es también el fascismo en el peor de sus expresiones, ¿no? Con el tema de la representatividad y por qué la izquierda no terminamos de llegar y así, yo creo que, bueno, tenemos que entender que también... claro, al plantear que el Estado español, pues eso de la plurinacionalidad, tampoco podemos hacer en un trazo, y hay diferencias, pues lo que pasa aquí, lo que está pasando en Cataluña, lo que puede pasar en el País Vasco, en Galicia, en Andalucía, y bueno, pues yo creo que un poco en nuestro marco, especialmente en Madrid, yo creo que también todavía estamos arrastrando que la auténtica ruptura de la transición no se hizo con el franquismo, sino con la izquierda y con la lucha antifranquista. Entonces, claro, pues también seguimos arrastrando un poco esa ruptura, ¿no? Que yo creo que hasta era en lo ideológico y hasta en lo biológico, ¿no? Porque ahí nos falta una generación de militancia y de lucha, con lo cual parece que hemos tenido que volver a inventar algo que estaba ya más que inventado, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que con esto, yo creo que también es necesario plantear que hay un montón de cosas positivas, ¿no? Que sí que hay respuestas, que es verdad que no termina de ser una alternativa general, pero sí que dan pequeñas pistas de por dónde puede ir, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues cuestiones eso, pues me da igual en lo sindical que tú planteabas, que evidentemente hay una crisis, pero sí que hemos logrado articular otro tipo de respuestas, ¿no? Que van incluso, evidentemente, adaptadas al contexto, ¿no? Que incluso pues, se puede plantear de sindicatos de inquilinos, que en otro momento sería impensable, o a formas como lo de las Kellys, o a cuestiones como lo de las mareas, que claro, que nos dicen que es que, pues eso, o sea, si no vivimos en un fordismo y ese sindicato va ligado a ese fordismo, pues tendremos que pensar algo para nuestra realidad, ¿no? Luego, pues también, evidentemente, todo el tema de paz, del feminismo, yo creo que bueno, desde el 15M él hizo sobre todo señalar a un malestar, una queja, pero lo que sobre todo nos faltaba y nos sigue faltando, que es sobre todo para mí la respuesta de por qué no terminamos de llegar, porque nos sigue faltando madurar y tener un proyecto alternativo, ¿no? y sobre todo un proyecto alternativo que digamos que se le pueda nombrar y que lo podamos medio visualizar, aunque sea de manera un poco abstracta, pero bueno, pues necesitamos tener una alternativa, ¿no? No solo un rechazo a lo actual. Entonces, bueno, yo creo que el 15M sobre todo señaló ese rechazo y después también ha habido otro salto, ¿no? Pues hubo los rodeas del Congreso, las marchas de la dignidad, todo lo del 8 de marzo, bueno, todo lo vinculado al feminismo, que no solo 8 de marzo, que yo creo que también lo que están haciendo es no solo en el rechazo al actual, sino también en clave propositiva, ¿no? En dar saltos y en señalar a la necesidad de un proyecto político. Que yo creo que es, bueno, pues una cuestión fundamental, aparte del tema, como digo, de lo de la identidad colectiva y de dar respuesta no solo en clave de clase, en clave de género, sino también en nuestro caso es fundamental tener una alternativa a lo español, ¿no? Porque decir solo que somos cosmopolitas o que los obreros no tienen patria, pues yo creo que está muy bien, pero luego en la hora de la verdad, pues no funciona, ¿no? La gente sí que necesitamos tener algún tipo de identidades. En el caso concreto de cómo lanzar discursos, propuestas, pues yo creo que sería fundamental ver las cosas que sí que han funcionado, ¿no? Porque pues yo creo que es la mejor manera. Entonces, no sé, desde cuestiones como en el tema de fascismo, antifascismo, experiencias que ya ha nombrado Vivi, como lo de Madrid para Todas, porque eso sí que tuvo una diferenciación. Y luego, bueno, pues en claves más generales, desde cuestiones que pueden ser más globales, como me da igual el 15M, las marchas de la dignidad, la PA, a experiencias muy concretas incluso de fiestas populares o cómo se ha respondido en el caso del asesinato de Mantero, de Envalle, la respuesta que ha habido, ¿no? Que yo creo que son, bueno, pues experiencias concretas que nos dan esa pista. Yo creo que una fundamental que es no dejar huecos, porque los huecos que dejemos nos los van a llenar. Librar la batalla ideológica, que yo creo que es donde ahí es fundamental y donde nos están dando más, ganando más terreno. Y luego yo creo que hay una parte fundamental, que bueno, no es que se vaya a inventar nada nuevo, que es toda la parte de autoorganización, movimiento popular, trabajo en la calle, ¿no? Desde lo más pequeñito a lo más grande, porque evidentemente llegan momentos como lo de, me da igual eso, como digo, el asesinato del Mantero, los narcopisos en Vallecas, o cualquier caso, ahora por ejemplo en Hortaleza está habiendo una asamblea ahora mismo porque está habiendo un problema, bueno, hay un piso allí de menores tutelados y bueno, hay un montón que son marroquíes, bueno, pues en plan banda del pegamento, que están dando pues el palo a gente y liando la parda por el barrio. A la vez se ha juntado con que hay un rollo más banda de latinos que están tratando de resolver por su lado, pues a la manera más de barrio, con el tema de los chavales y luego el barrio que está diciendo qué hacemos con esto, ¿no? Porque evidentemente tenemos que dar una respuesta al racismo, pero también al tema de las bandas. Entonces, bueno, con un poco, claro, pues si no tienes un tejido vivo, aunque sea porque tenga un periódico, porque tenga unas fiestas, esas respuestas no las puedes dar de aquí para mañana, ¿no? Luego yo creo que es fundamental también, y ya, bueno, voy acabando, como entender en nuestro caso todas las formas que va a tener las expresiones de derecha o de extrema derecha, porque efectivamente no es solo el nazi de calle ni el Hogar Social Madrid, sino expresiones de racismo institucional, la Fundación Francisco Franco o, bueno, cuestiones que me ha gustado pues mucho más rojopardistas. No sé, mañana Ciudadanos va a presentar una plataforma por la Unidad de España que, bueno, yo creo que van a activar un poco como en la época esta más chunga de Aznar, que un libro que tiene traficantes, por cierto, lo de la Spanish Neocon, que aquí, claro, en lugar de neoconservadores serían neoliberal, ¿no? Pero activando un poco también, pues ellos van a activar la calle también a su base social, ¿no? Y yo creo que, bueno, es atender a todas esas formas y luego también, efectivamente, diferenciando un poco lo que puede ser el movimiento antifa de una lucha antifascista más general, ¿no? Que aquí, evidentemente, pues la lucha antifascista tiene una punta de lanza fundamental, que es romper con el régimen del 78, y luego hay un montón de expresiones muchísimo más pequeñas, sectoriales, que hay que atenderlas. Luego, yo creo que otra fundamental es el tema de la unidad de acción, porque más allá de que tengamos diferentes identidades o tal, lo de Madrid para Todas lo que permitió fue la unidad de acción, y yo creo que sobre todo en el tema del antifascismo o de la PA, o bueno, yo creo que el feminismo es también no solo tener propuestas feministas, sino también trabajar de un modo feminista, y es también igual primero poner lo que tenemos en común y luego también decir, oye, pues luego cada cual que trabaje sus diferencias, ¿no? Entonces, bueno, pues también yo creo que eso nos puede dar muchas pistas de por qué el éxito, ¿no? Luego yo creo que, bueno, no tratar de reducir, saber que va a haber un montón de formas de lucha, y muchas veces nos tratamos de ver solo a que las multitudinarias y masivas son las exitosas y a lo que va poca gente, pues menuda chufla, ¿no? ¿Qué fracaso? Y dices, no, a lo mejor hay expresiones muy pequeñitas, muy locales, pero que son totalmente necesarias y que hacen, digamos, un punto de anclaje. Con algo que evita que no nos avasallen, ¿no? Que no nos muevan la barrera. Entonces yo creo que también es tener otra forma de medir cuáles son nuestros éxitos y nuestros fracasos, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que hay una parte fundamental que, como digo, yo creo que es el tener un proyecto más amplio. O sea, desde una autonomía y un respeto total a la autonomía de los movimientos sociales y de las luchas sectoriales, pero yo creo que algo que se ha visto es que la PA por su lado, el movimiento feminista por su lado, las luchas antifascistas por su lado, los proyectos agroecológicos por su lado, son totalmente necesarios y deben tener sus ritmos, pero sin una línea política y algo que los articule en un discurso mayor, no ya en sus prácticas concretas que van a ser totalmente autónomas, pues sin ese discurso mayor yo creo que no vamos a lograr salvar esto, ¿no? Eso, bueno, se ha llamado proceso constituyente o bueno, o como se quiera llamar. Y luego, claro, nos queda otra gran tarea que también sería con la relación entre calles e instituciones, ¿no? Porque también, bueno, pues eso genera también ciertos desencantos, frustraciones, y que, bueno, pues que evidentemente es otro de los espacios de lucha y es saber coordinarlos. Y yo creo que, bueno, sería un poco esto. Luego, bueno, pues ahora seguro que nos salen un montón de cosas y vamos a ir completando. En el Alto San Isidro. Vale. Y justo lo has clavado. Yo creo que debemos hablar ya en términos de por ciudadanos, porque han ganado. Lo que pasa es que creo que van a durar poco, por su propia dinámica. O sea, tienen una. Su filosofía es tenderil, lo que has dicho tú. Hay que generar miedo en ciertos puntos, como los narcopisos, para que los de alrededor les aporten las soluciones. Claro, lo que pasa es que ellos no tienen todas las soluciones. Y entonces hay que ir como los godos ya, que por su propia definición se desintegrarán hasta que llegue lo peor es que a ver quién llega después. Aquí vinieron los musulmanes. Bueno, los musulmanes. Ya había mucho tráfico, pero rompieron el Estado visigodo por sus propias contradicciones. Aquí el tema está que ganan ellos con el S. Simplemente es un nuevo fascismo, como has dicho tú, es el otro nombre, que es mejor, pero se trata simplemente de mantener lo público para traspasar recursos hacia lo privado y muy cerraditos, a través de la legitimación del voto del medio pelo, así directamente. Justamente algo que habías dicho acerca de la izquierda, es decir, decías que había que tener como mucho cuidado cuando se observaba la composición, ya sea como integrantes o votantes, que me gustaría que lo definieras, de que quiénes formaban esos movimientos de derecha. Entonces, hablaste como que podría haber determinada gente de la izquierda. Dijiste, bueno, hay alguna gente del Partido Comunista en el Frente Nacional, etcétera. No me quedó claro, entonces a lo mejor no lo entendí, pero sí me gustaría que ampliaras eso. Bueno, pues por empezar por esto último. Hay una comunicación directa entre, digamos, integrantes, sobre todo en el momento de la aparición del Front Nacional, hace ya mucho tiempo. Es que el Front Nacional, yo creo que es el más veterano de estos, que por cierto, se van a refundar, se van a quitar el nombre, ya no se van a llamar Front Nacional y vamos a tener algo más parecido a Cinque Stelle y a Ciudadanos que al Front Nacional, casi seguro. Pero vamos, no solo de integrantes. O sea, donde yo creo que está la conexión más fuerte es en los votantes. O sea, recuerdo en su momento la fuerza que cogieron, por ejemplo, Ciudadanos en Marsella, que era feudo del Partido Comunista Francés de toda la vida. digo Ciudadanos, el Front Nacional. Ya los, en mi cabeza ya son lo mismo. Y lo mismo pasa, o sea, por ejemplo, Alternative für Deutschland es el ejemplo más palmario. Es que Alternative für Deutschland, donde es extraordinariamente fuerte, es en la ex-RDA. Sitios donde era fuerte el partido que la RDA, digamos que prolonga al Partido Comunista de la República Democrática Alemana, donde fue fuerte el SPD después de la caída del muro, donde fueron fuertes los sindicatos, todo eso. Entonces, digamos que es que también por ponernos en la cabeza del que en un momento dado, sobre todo desde el punto de vista del votante, que luego es del integrante, o sea, que luego del militante, por ponernos por un momento en su cabeza, es que la ruptura no es como hola, buenos días, me he vuelto de extrema derecha. Vale, desde el punto de vista subjetivo no se plantea así, se plantea como en realidad hay una continuidad en lo esencial de este asunto que me va a sacar a mí del malestar en el que yo estaba. Y luego hay una cuestión prueba y error también. Es decir, si una onda como la que hemos vivido después del 15M, por decirlo en los términos más blandos, progresista, fracasa, pues posiblemente se va a buscar otra cosa que tampoco sea como hoy me levanto cambiado de chaqueta, sino que hay una prolongación en los temas. A ver, en el propio Podemos ha habido un elemento tercerista. Ha estado ahí, contenido. ¿Vale? O sea, muy en sordo y nunca ha tenido una primera línea política, pero estaba ahí. El propio Errejón de vez en cuando se ha dejado. Si no fuera tan del PSOE, sería más de esta cuerda. La cosa es que pues, le gusta mucho el PSOE y sobre todo le gusta mucho el Estado. Pero ha estado jugando un poco a esta cuestión y ha estado contenido ahí. Ha habido, o sea, yo he oído en jornadas de Podemos, en círculos, he oído expresiones antimigrante bastante flagrantes, y estaba contenido ahí. Por supuesto, es mejor que esté contenido ahí a que esté fuera, porque de alguna manera, pues eso. Pero claro, cuando eso estalla, pues puede estallar para. No sé si doy con esto respuesta a lo que planteabas. Y con la cuestión ciudad, claro, es que antes me ha quedado todo como del terror, pero o sea que estoy de acuerdo con Elena, o sea que no es todo tan terrorífico. Es decir, que hay ciertos vectores ahí que nos dan capa. El feminismo sin duda es el más evidente. Que quizá hace falta un giro como de mayor dirección política, de estrategia política, a lo que ha venido sucediendo en los últimos años. En fin, pues quizás. Que quizás una nueva coyuntura lo produzca, pues ojalá. Que no, esto no es un erial donde no hay nada de lo que agarrarse, pues obviamente. Los movimientos de vivienda, pues sigue teniendo presencia en los barrios, algo tienen que decir. Son las experiencias más acabadas, si queréis, como de cruce de líneas de clase, de politización del malestar social. Están ahí, no están liquidadas, pero sí, también, aunque tienen menos inserción territorial quizás, pero pues una demanda mucho más al Estado, y esto está como mucho más, sobre todo en el caso de los movimientos de vivienda, son necesariamente territoriales, pues o sea que de ahí hay elementos para dar esta batalla. Lo único es que no nos pille, si queréis, la nueva coyuntura y el nuevo enfrentamiento, pues mirando como a algo que va a pasar y se te están metiendo por detrás. O sea, ahora mismo, pues es que nos acaba de llegar por Telegram que está Ciudadanos repartiendo publicidad en Puente de Vallecas tranquilamente. ¿Y de qué está hablando? De stop ocupaciones, de que hay que echar a los ocupas, de que ahora Madrid no ha cumplido, está captando como. O sea, es que es. Quiero decir, simplemente ser conscientes de que por ahí hay un hueco, hay un problema y posiblemente va a haber un conflicto que habrá que afrontar con lo que tenemos, que tampoco es nada, ¿no? O sea, y bueno, luego aparte de eso, pues hay una cantidad de representación institucional bestial que está en su gran mayoría por uvas, tampoco toda. Quiero decir que se puede recuperar de eso en una batalla. Algo tiene que servir haber tomado posiciones ahí, si es que se va a dar esa batalla. Quiero decir, tampoco lo. O sea, por mucho que el ambiente sea un poco de liquidación total y de se han comprado un palacio en Galapagar, esto cerremos el chiringo, pues algo queda ahí, o sea, algo que podemos, o sea, que no es nada lo que hay, vaya, no, o sea que. Sí, yo quería comentar que yo creo que con lo que has comentado, yo creo que Ciudadanos ha venido para quedarse, porque yo creo que Ciudadanos, no, vamos, desde mi punto de vista, más allá de cómo haya salido, por qué ha salido, quiénes lo integran, ¿no? Con su origen concreto en Cataluña, Ciudadanos, una primero como una plataforma cultural, luego dan el salto a partido. Bueno, más allá de esa experiencia concreta, yo creo que es la utilización y la vehiculización que se les está tratando de dar, ¿no? Y yo creo que es la nueva apuesta de partido de derechas, porque se está viendo que el PP como Partido Popular no les vale, porque por todos los casos de corrupción, porque tiene efectivamente cierto vínculo con el franquismo y bueno, pues no tiene ningún problema, igual que fueron franquistas, luego se llamaban Alianza Popular y luego Partido Popular, pues si ahora se llaman Ciudadanos, pues se llaman Ciudadanos, pero yo creo que es como, digamos, es una apuesta en clave de régimen, porque necesitan un partido de derechas que les sirva y bueno, pues durante un tiempo, yo creo que pues en el otoño posiblemente se seguirán destripando el PP a Ciudadanos, pero bueno, tienen lo que tienen detrás, saben que tienen que llegar a acuerdo. Van a llegar a acuerdo, durante un tiempo convivirán, pero yo creo que hay una apuesta porque el nuevo partido de la derecha sea Ciudadanos. Y yo creo que efectivamente tenemos que estar, o sea, muy, muy atentas, porque efectivamente no partimos de la nada, también es porque hay una crisis de régimen, pero eso no significa que esté todo hecho, ¿no? Efectivamente también tenemos la otra alternativa, que es la de que, pues, una derechización todavía mayor, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues ahí el efectivamente es totalmente tenebroso, ¿no? El proyecto de Ciudadanos, también con un tema de el arrase de lo público, ¿no? Y ya no solo como algo de lo que sacar nicho de mercado, sino también como una fábrica de ciudadanos embrutecidos, ¿no? Totalmente destruir la educación, la capacidad crítica y el mínimo tiempo vital posible para poder pensar o articularte y dar respuesta, ¿no? Que también eso es bastante peligroso. Yo creo que es el proyecto que va a encarnar Ciudadanos. Entonces, bueno, yo creo que claro que hay que tenerle bastante en cuenta. Y luego yo creo que también otro tema efectivamente ha sido todo lo de la institucionalización que se ha dado del conflicto como una manera de que ha dejado un hueco evidente, y eso no significa que haya que renunciar a las instituciones, sino pensar cuál es la relación con las instituciones, a qué se van las instituciones y qué hay más allá de las instituciones, o sea, dónde está el motor de los cambios, ¿no? Y efectivamente yo creo que aquí también hay un trasvaso evidente de votos de gente de izquierdas hacia Ciudadanos, ¿no? Y me parece que es eso, no es que de repente, como dices tú, ¿no? Me levanto, hola, hoy soy de derechas, ya, ¿no? No, la gente no tiene, subjetivamente no tiene esa percepción, ¿no? Y también, por tanto, a la hora de lanzar nuestro discurso, no va a ser de repente nuestro enemigo de la muerte, el típico fascista. Claro, tenemos que manejar también otro tipo de respuestas, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que hay otro elemento, que es que efectivamente en unos sectores de Podemos había discursos, o sea, te lees algunos así sacados, o sea, y era neofalangismo directamente, ¿no? Y con una apelación al orden, o sea, que los lees descontextualizados y dices, hostia, tú qué miedo, ¿no? O incluso normalizar en una de las entrevistas que planteaba no solo pactar con el PSOE de Rejón, sino pactar con Ciudadanos. Y dices, pero ¿qué cambio vas a hacer? Aunque le pongas más farolas al vecino, que está claro que hay que responder también a eso. Pero, claro, es bastante alarmante porque naturalizas lo que es la alternativa no por Alemania, sino por España, ¿no? Entonces, bueno, pues atender un poco a esos elementos. Bueno, pues mira, yo lo que creo en general es que lo que estamos yendo es al individualismo más absoluto, y ahí es donde radica, yo creo. Antes, a partir de los 70, se hablaba de la sociedad de clases, que entonces estaba el rico y el pobre, ese discurso no le venía bien a las derechas. Y entonces hablamos, si os dais cuenta, de colectivos. A partir de entonces empezamos con los colectivos. Ya había mayores de 45, había mujeres, había jubilados, había menores, había inmigrantes, había personas con discapacidad. Había hasta los 35, entre 25 y 45 a elegir. Había ya la sociedad se fragmenta y cada uno empieza a insertarse en su propio colectivo. Claro, evidentemente dentro de esos colectivos había pensionistas que ganaban 2.000 y pico euros y había unos que no llegaban a los 400. Pero ya ese discurso del rico y el pobre que le venía muy mal al capital, pues se rompe. A partir de ahí, si os dais cuenta, desde mi punto de vista, lo que estamos viendo es que seguimos intentando vertebrar la sociedad por lo económico, añorando los tiempos en los que teníamos los grandes convenios en las grandes empresas, los sindicatos defendían a todos los trabajadores. Es que esa imagen ahora mismo yo creo que ya no es, lo hemos se ha comentado ahí, ya no es representativa del mundo del trabajo. Por lo menos de los trabajadores veis que hay mucha gente precaria, mucha gente que está afuera, que no participa o no puede participar de esa idea, con lo cual se va quedando al margen. Y en el fondo, claro, lo que hemos dicho antes, cuando una idea se hace extensa, pues ya hay gente que pierde intensidad. También lo decíamos antes, lo que ha dicho el compañero me parece muy interesante, es como cuando, por ejemplo, estamos hablando del reciclaje y decimos las islas de plástico, claro, pero tú ese plástico lo ves, lo puedes quitar. El otro día pude ver en un programa que el problema, por ejemplo, es el flúor con el que nos limpiamos la boca, el dentrífico, que eso, claro, es imperceptible, baja por las tuberías, las cañerías, y luego eso es plástico, que es muy difícil de reciclar, y todos nos lavamos la boca mucho. Entonces, el problema es qué hacemos con las personas que no son, que vamos, en la sociedad se da mucho, que no es el hitleriano típico, ni es el prototipo de derechista del siglo XIX, donde ya estaban identificados los grupos, sino que cada persona puede entrar y puede salir en ideas que puedes quedarte sorprendido. Ante todo esto, donde quiero llegar, si os dais cuenta, se intenta vertebrar todo en lo económico, bueno, al nivel de los trabajadores, pues es muy difícil, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que están teniendo éxito? Pues estamos viendo lo que habéis dicho antes, que es el tema, bueno, sobre todo de los jubilados, las manifestaciones, que les une. Les une que son un colectivo, son mayores y reclaman todos lo mismo, la pensión. El de las mujeres, manifestaciones de mujeres, claro, porque se identifican. Claro, luego la que no está ahí, que está señalada, el jubilado que no está ahí está señalado. Pero en lo económico, con unos trabajadores que la mayoría son autónomos, otros que no tienen derechos, tal, hay una lucha interna entre los que tienen más derechos y menos derechos, con lo cual quizá tenemos que buscar, si queremos articularlo en lo económico, algo que nos una a todos. Una batalla puede ser lo de la renta básica de inserción, entonces ahí también que hasta las derechas se ponen ahí, ¿no? Pero a ver en qué criterio y con qué impuestos y quién la va a pagar. Bueno, es una idea, tampoco. El compañero dijo lo de la renta básica de inserción y justo engancha con una pregunta que quería hacer a las compañeras y el compañero que estuvieron ahí, si tienen alguna reflexión sobre el acuerdo que se hizo en el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte, que por un lado la renta básica de 780 euros más una serie de cuestiones progresistas, digamos, en lo social y lo laboral, pero al mismo tiempo se habla de 500.000 inmigrantes que van a ser expulsados y expulsadas como un proyecto firme, ¿no? Y en este caso sería como un populismo de derecha la parte de este 5 Estrellas, y por otro lado Liga Norte es muy radical en ese sentido, tiene un discurso muchísimo más duro, o sea, es esta unidad que se da, esta unión que se da, este acuerdo de gobierno. Porque es muy difícil. O sea, a ver, no, varias cosas. Me has dejado flipada con lo del flúor. Qué bien, así me tengo que lavar menos los dientes. A ver, quería recoger varias cosas. Con lo de varios como cosas que utilizamos, ¿no? El concepto de ideología y el de identidad me interesan especialmente. Porque hemos hablado de alguna manera de recuperar ambas cosas. Entonces, yo creo que una de las fuerzas que tienen estas nuevas fuerzas políticas, no sé cómo llamarlas, derechizantes, pero bueno, esto el tercerismo a mí es que me confunde mucho, porque claro, para mí el peronismo y lo que propone Ciudadanos, 5 Estele o la nueva mutación que va a tener el Frente Nacional cuando cambie de nombre y también de composición, es justamente casi algo, no sé, es posideológico para mí, porque son tan oportunistas que tienen una capacidad metamórfica brutal. O sea, realmente se adaptan a todo lo que haga falta para, en realidad, seguir haciendo lo mismo que se hace desde los 70, es decir, que ganen las oligarquías financieras que es lo que corresponde ahora, pero la ideología no es ni un horizonte a alcanzar, ¿no? Ni un pasado cerrado en el que todo encaja, como un sistema de valores o no sé qué, ¿no? Es algo muchísimo más mutante y en esa medida son mucho más hábiles tácticamente, ¿no? Ya veremos hasta dónde llegan. Y por una cosa más con Ciudadanos, pero no me apetecería centrarme tanto en las amenazas como en las posibilidades que tenemos de transformar las cosas, porque al final es nuestro problema y más el tema de esta sesión. Con lo que decía antes también Isidro, de que ellos han puesto el foco en la fractura social, en la institucional, y ahí han acertado, pero yo creo que también, de alguna manera, tienen el punto débil que nosotros desde la autonomía o los procesos de transformación emancipadora, como lo queremos llamar, ya sea del feminismo, desde el antifascismo, desde donde sea, tenemos también, ellos tampoco se están organizando desde lo social, se están organizando desde lo institucional. Otra cosa es que su discurso, ¿no? Y el discurso lo llevan a los barrios, es verdad, pero no se organizan, yo creo, hasta el día de hoy, tampoco tanto el Frente Nacional en los barrios. No es el momento 5 Estele, o sea, no sé si las nuevas fuerzas políticas realmente están creando organización de los barrios más allá del discurso que efectivamente sí responde a problemas que se tienen en lo social y en los barrios y efectivamente lo llevan con sus megáfonos y no sé qué a los barrios. Pero de ahí a organizarse hay un paso. Entonces ya salto al tema de la organización nuestra. ¿Qué nos pasa? Cuando hablabais, sobre todo, ¿no?, Vivi, al principio de esa identidad perdida y las formas de vida comunes que siempre más, bueno, del fordismo, del capitalismo industrial, también yo creo que a veces idealizamos mucho, pero bueno, es verdad, había unas vidas comunes en los barrios, ¿no? Hay unas formas de vida comunes en la fábrica y hay unos destinos de vida, ¿no?, que tienen un largo plazo y que por lo tanto te permiten tener lenguajes compartidos, ¿no?, y también maneras de resolver problemas comunes. Y yo no sé si estamos, no sé si sería bueno o malo, pero no sé si estamos en capacidad además de inventarnos identidades y ni si es necesario. Las que se inventan suelen ser más, bueno, no muy alentadoras, como los nuevos nacionalismos de Estado y demás, ¿no? Yo creo que habría que hacer como una política más postidentitaria, que es lo que hacen los proyectos políticos que realmente ganan cosas, ¿no? Tipo las luchas por el derecho a la vivienda, ¿no? Que se olvidan de cuestiones identitarias y parten de los problemas comunes. ¿Qué problema común tenemos? Nos están dejando sin casa, ¿no? ¿Qué problema tenemos? Y a partir de ahí, ¿no?, crean esos lazos, ¿no?, de pelea que tácticamente son poderosos porque consiguen ganar batallas. Pero bueno, eso se ha hecho siempre ha habido. Ahora, efectivamente, el movimiento feminista está muy fuerte. Hay que ver si es capaz justamente de salir de la identidad mujer e incluso de la identidad feminismo en torno al fenómeno violencia, ¿no?, y generar propuestas concretas, ¿no?, de transformación de horizonte emancipador comunes, porque es, ¿no?, ahí hay un paso. Y yo creo que es lo que no conseguimos, ¿no? Yo no echo de menos ni me esforzaría mucho en crear nuevas identidades que generan normalmente homogeneidades que no son, ¿no?, que tapan diferencias reales que hay que tener en cuenta. Todos los grupos que decías tú, ¿no?, ahora los discapacitados, bueno, los diversos funcionales, la no sé qué tal, yo eso lo veo positivo. Porque son las posibilidades de organización ahora, pues abren, no sé, se organizan desde esa diferencia, no se aplanan las diferencias como se aplanaban en el idealizado movimiento obrero, ¿no? Porque había formas de vida comunes, pero había un momento que aplana y no tiene en cuenta la opresión de género, que no tiene en cuenta otras muchas opresiones y diferencias que se dan por bueno, ¿no? O no se ven o ya la resolveremos. Entonces yo creo que todo eso está muy bien. Ahora, ¿cómo todo eso sale justamente de lo identitario? Es decir, yo además de discapacitado, soy un tengo un lanzamiento también en mi casa y con esto me reúno con tal. Yo además de discriminación como mujer, ¿no? Tengo. Entonces, yo creo que de ahí, más que identidad, lo que nos falta es como un horizonte de transformación común, ¿no? Porque no basta solo con las batallas tácticas, por muy ganadoras que sean. Es que no somos capaces de generar como un horizonte de transformación común y una organización que lo lleve a cabo. Porque si bien es muy ilusionante, ¿no?, la fuerza del movimiento, por ejemplo, feminista que hay ahora, quizá la más es por lo que tú decías, también por lo numérico, ¿no? Porque como ya no hay esas manifestaciones tan transversales y tan masivas, desde el 15, pues te quedas un poco como, joé, ahí hay una fuerza, porque todo lo demás es como pequeñito, va generando aquí y allá, y sobre todo es cortoplacista. O sea, yo, por ejemplo, ahora nos vamos a Vallecas esta tarde porque hay varios movimientos de, yo qué sé, pues Vallecas no se vende, Tetuán no se vende. En Lavapiés hay varios proyectos, pues desde Lavapiés donde vas, ahora hay una unión con el Sindicato de Inquilinos. Es decir, hay movimientos muy, yo creo que hábiles, fuertes, prometedores, de luchar, por ejemplo, por que no te expulsen de los barrios, sobre todo por las políticas de vivienda, ¿no? Pero en general, las cosas que hacemos, si bien pueden ganar fuerza y además generan nuevas relaciones de cercanía, ¿no? Con los que te rodean, vínculos así fuertes de retejer lo social, ¿no? Que está muy fragmentado por el individualismo que decía el compañero, son muy cortoplacistas, en el sentido de que no nos planteamos desde esos lugares como una cosa más integral, ni mucho menos a largo plazo. Bueno, pero aparte de ganar concreto esta batalla, cuenta que no sería poco, ¿eh? Si ganamos una batalla contra la LAO, por ejemplo, tal, no lo estoy ninguneando. Digo, pero ¿cómo haces una cosa como más integral, más a largo plazo, más de, como joder, de proyecto de transformación y que lo sostenga una organización, esa organización que no sabemos reinventar, ¿no? Y que vincule todas estas luchas particulares, que tienen que seguir siendo particulares, pero buscar como su hilo conductor. Pues a ver, yo casi también en plan conclusiones del curso, última sesión, y estoy pues escuchando, creo que la interpretación como clasista de los fenómenos de derechización y fascistización sigue siendo como el núcleo, ¿no? de las explicaciones, de las interpretaciones que hacemos. Y creo que es fundamental, ¿no? Porque no se puede entender, digamos, sin la explicación de la clase, del malestar en términos materiales económicos, lo de Trump, lo del Brexit, lo de la RDA y Alemania, bueno, lo de Le Pen, etcétera, ¿no? Bueno. Pero creo, no sé, tengo la sensación de que hay como el 8 de marzo, la cuestión de la violencia y la cuestión feminista, que ha desbordado absolutamente todas las expectativas imaginables y tal, creo que también debería interpelarnos como mucho más como para una concepción feminista de la fascistización, de la derechización, como lo queramos llamar. Y no sé si ahí está una de las claves para que el antifascismo se transforme y se actualice y se adapte a algo que está pasando. Yo creo que si ahora esta disputa por el sentido que tiene la violencia masculina, la violencia machista, la impunidad, etcétera, con todo lo de la manada y con todo lo que ha pasado el 8 de marzo y tal, creo que ahí está habiendo una disputa por llevar eso a que, ¿no? A despolitizarlo, a que esto es un problema, digamos, de todo el mundo está de acuerdo, ¿no? También con el discurso sobre los pactos de Estado, todos los discursos que llevan como a autonomizar esa cuestión como si fuera una verruga que le sale a la sociedad, una enfermedad que más o menos se les podría extirpar, cortar y el resto de la sociedad seguir funcionando igual, ¿no? Y me parece las cuestiones que aquí en el curso de violencias que hemos hecho hace poco no lo hemos tratado suficiente. Creo que todo el tema de lo que habla Rita Segato, el sentido de la violencia, que todavía nos sigue sirviendo para darle vueltas a este tema. Yo creo que enfocamos el antifascismo, una concepción del antifascismo y de la derechización actual en términos de una violencia masculina que también puede ser ejercida por mujeres, como unas violencias que tienen que ver con la normalización de las formas brutales de ejercicio del poder, que también puede ser en términos de ejercicio del poder hacia los pobres, ¿no? Digamos, podríamos hablar de, no sé, como una violencia machista también, como las políticas de generar sociedades cada vez más brutalmente desiguales, o la de las formas de gestionar los conflictos sociales, ¿no? Las formas de gestionar la pobreza. Creo que no sé, como para el año que viene, para los próximos meses, para el próximo, creo que no sé, tengo yo la sensación de que hace falta. Marisa lo estuvo hablando, ¿no? Mucho de, hizo la sesión que fue como muy interesante, como avanzando en el uso de lo femenino en las nuevas derechas y tal. pero creo que necesitamos como avanzar mucho más para realmente codificar el sentido de las violencias actuales en términos feministas, porque si no, creo que nos estamos limitando mucho y esto nos lleva como a una vuelta al... O sea, claro, si seguimos usando una interpretación básicamente clasista, creo que nos quedamos en lo mismo que teníamos en los 70, ¿no? No enfrentamos de manera seria y de manera contundente por qué, por ejemplo, todos los antiguos votantes de los partidos comunistas, que son los que sostenían la interpretación más clasista, actualmente se están pasando en masa a las nuevas derechas populistas y tal. Creo que eso no es solo, digamos, una disputa por lo, no es solo quien deja los huecos y tal, sino como la misma, hay algo en común, tiene que haber algo en común en la concepción que tiene, por ejemplo, la concepción que tenían los partidos comunistas y el marxismo del siglo XX con la concepción que tiene la nueva derecha, por ejemplo, de la figura del trabajador masculino, de la figura del trabajador asalariado masculino como sujeto que concentra, es el creador de la riqueza, es el sujeto central, etcétera, etcétera. Creo que, por ejemplo, esos paralelismos, eso no es, creo que esos paralelismos, ahí hay un problema en la concepción misma que tenemos de la clase, de la lucha de clase, del sentido de la violencia y de las respuestas de las antifascistas frente a todo eso. Bueno, una reflexión como para conclusiones y próximos cursos, tal, si os parece. Sí, puedo. No, por contestarte un poco a la idea que tenía antes, que he explicado, me refiero a que no tenga que haber ese tipo de colectivos, que de hecho unen por singularidades o por lo que fuere, ¿no? Sino que creo que es una división artificial y tiene una base económica que también es artificial. Por ejemplo, ¿qué diferencia veis vosotros y vosotras entre un discapacitado, una persona con discapacidad que tenga el 32% con una que tenga el 33%? Pues es sustancial, claro. Porque las del 33% en adelante tienen subvenciones cara a la contratación, cara a la desgrabación, etcétera. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues a que un montón de gente copa directamente los servicios sociales para intentar obtener esa subvención. O sea, el objetivo es, yo también quiero esa subvención, más allá de que la persona tenga una discapacidad, que la tiene o no, pero es una forma de decir, bueno, que esto me viene muy bien. Claro, y también nos viene muy bien que un chaval tenga, o una chica tenga hasta 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué no 31? Bueno, porque están todos los programas de garantía juvenil que bonifican y subvencionan a las empresas por la contratación de estos chavales. Y depende del tipo de contrato que les hagan, la seguridad social pues les puede salir gratuita y les pueden bonificar y les pueden dar subvención, como decía, hasta 400 euros, que habían cambiado ahora la ley. Pero hasta ese momento era así, un contrato indefinido que no quiere decir fijo, quiere decir que no está claro cuándo te van a echar. Te van a echar fijo, o te ayudan, o sea... ¿Y qué pasa con 31 años? Pues pasa que pues los ratones vuelven, los caballos son ratones y la carroza vuelve a ser una calabaza. Con 31 años ya no tiene subvención. Entonces, no quiere decir que no una algo a los jóvenes, pero ¿por qué hasta los 30 o hasta los 31? Porque, y eso lo que hace es separar a la sociedad. Yo trabajo en un servicio de empleo, soy técnico de empleo y veo casuística desde hace 20 años, la que quieras. Y en el fondo la gente no es racista. No es racista. Ni es de derechas ni de izquierdas. Es individualista y es egoísta. Si tienen un bar, no he visto a nadie que coja y eche. Diga, mira, yo soy muy español, perdonad que os diga, pero todos estos personas de fuera, que sois peruanos la mayoría y ecuatorianos, saliros del local, por favor, que es que no puedo serviros. No quiero serviros porque, mira, somos españoles. Pues no, cuando le ponen las cañas, le sirve. Y cuando va a comprar al chino. Y cuando va a cuidar a alguien a su casa, pues es una persona de fuera, por lo general, latinoamericana o rumana, que les paga menos, que se ha comentado aquí. Entonces, ¿tú racista eres? No, lo que quieres es ganar más pasta. Y lo que menos te cueste y tal. ¿Y qué tal va lo mío? Entonces, esta gente sabe llegar por los barrios a decirte cómo va lo tuyo. Porque muchos son pequeños propietarios, tienen una casa, pues entonces les toca por el alquiler, les toca por la pasta. ¿Por qué no me ven los sindicatos? Porque los sindicatos no me representan. ¿Por qué? Porque yo no puedo sindicarme. Soy autónomo en la obra, ya no soy un obrero, soy un autónomo que me ha hecho el jefe, que me lleve yo las herramientas y que sea autónomo. Entonces yo me defiendo a mí mismo. Y entonces hasta muchos se creen que son empresarios. Lo son, pero no se lo creen. O sea, bueno, ahí podríamos debatir horas. No estoy en contra de eso, pero sí de cómo romper eso, porque es poliédrico. Es que una persona, por un lado, puede ser muy de izquierdas en una cosa y en lo económico, por lo general, la gente mira la pela, ¿no? Bueno, es muy difícil de romper el flujo científico. Sí, mira, refiriéndome a esto último, que además me permite enganchar con la cuestión un poco de las identidades. A ver, en el capitalismo histórico, el racismo es justamente eso. Escalas salariales, posiciones relegadas. Solo en determinado momento del siglo XIX tuvo una componente biológica que llega hasta el ciclo del nazismo. Después ya lo que queda es la esencia de lo que es la dominación racial, que es dentro del capitalismo, que es fundamentalmente una jerarquía. Una jerarquía que se traduce en menores salarios. Peores condiciones de vida, peores condiciones sociales, un vector de dominación permanente, donde además hay todavía más categorías internas, los que tienen papeles, los que no tienen papeles. En última instancia, siempre está generando, como si queréis, unas escalas que además se reproducen a escala mundial, que es el famoso desarrollo desigual, es decir, países que se especializan en la exportación de fuerza de trabajo en mayor o menor grado de integración dentro de un esquema de división mundial de trabajo. Eso es el racismo, digamos, en términos capitalistas, que son los que tenemos. Aparte de eso, puede haber expresiones biologicistas, puede haberlas, pero van a redundar en última instancia en esto que es la dinámica central, si queréis, de dominación. Entonces, ¿cuál es la cuestión y cómo atacar esto? Pues precisamente, claro, es que la promoción de este tipo de jerarquías salariales lo que hace es romper la posibilidad de una, si queréis, lo que se llama una lucha distributiva, una pelea, precisamente por la mayoría del producto social. Por eso lo llamamos guerra entre pobres, porque le estás discutiendo las migajas por tu propio interés, si quieres, egoísta. Donde está la pelea gorda no es ahí. No es en discutirle los papeles a un mantero para que no pueda acceder a la sanidad. Eso es una mierda. Aparte que es pan para hoy y hambre para mañana, que mañana el que te puedes quedar sin derechos eres tú. Es decir, que hay un interés ahí, precisamente, que ahí es donde está lo que, más allá de lo que es la izquierda como algo heredada, la derecha, pues son las identidades, es la construcción de clase, que es la construcción de clase hoy. Recuerda, todos los días tendrás una charla, presentación o debate nuevos en la web de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbo. A través de la web podrás consultar nuestra parrilla de programas y acceder a un amplio archivo de audios, podcasts, etc. Iroli Irratia, 107.5 de la FM.